Claro, digamos, me envían de la oficina de la gobernación a la MUNI, luego la MUNI me manda, o sea, primero la PDI me manda a Carabineros, Carabineros me manda a la gobernación me manda a la MUNI, y la MUNI dice, no me da ninguna respuesta. Entonces, ahora me dijeron sí que averiguara en una página de transparencia, algo así, donde quién estaría a cargo, digamos, de la operación, porque hasta el momento no me han entregado ningún documento, yo estoy solicitando de dónde viene la orden o una cosa. Eso no. A ver si recordamos ahora cuándo ocurrió esa situación. Viernes 17, más o menos pasado el mediodía. Yo no estaba presente, estaba, digamos, en mi pega. ¿La casa estaba sola? Estaba sola con llave, con candado, todo. ¿Ingresaron? ¿Qué hicieron en el momento del desalojo? Bueno, aparentemente lo que me cuenta mi vecino que descerrajaron las puertas con hacha y echaron abajo las paredes y dejaron, se llevaron algunas cosas y dejaron gran parte de mis pertenencias al pillaje, digamos. Estaba en la intemperie, eso es lo que se puede ver también en algunas imágenes que Ah, aparecen. sí, bueno, me tocó dormir 4 o 2 días en una carpa en el mismo sitio porque no me dejaron, digamos, y utensilios para dormir, nada, y se llevaron mis cosas, las confiscaron, ya las tienen en una bodega guardada, que no he podido, digamos, tomar, no pude tomar una toalla, un jabón, un cepillo de dientes, olla, nada, para. Tuve 4 días, digamos, sin poder. Fuera de, como un perro, digamos, una cosa así, en la calle, perro callejero. Usted habla de que se le perdieron algunas cosas también. Sí, tuve que hacer una denuncia para ver si recupero mi herramienta, principalmente que son de trabajo en la Fiscalía de Osorno. Finalmente tuvo que hacer una denuncia, ¿verdad? Estoy tratando de recuperar mis cosas, pero a eso hice eso, más que nada para ver si puedo, que se me pueda retribuir mis cosas, porque las necesito para trabajar. Yo soy maestro y sin eso no puedo hacer nada. Mientras tanto, va a seguir buscando quién dio la orden también. Exactamente, en estos momentos voy para allá, voy para acá y espero que se me dé alguna respuesta porque no he obtenido nada hasta el momento.